Bueno, visitamos hoy las instalaciones del INTA Olavarría para charlar con el ingeniero Hugo Santonja, para hablar un poco de lucha contra las plagas, un tema que por ahí medio quedó olvidado, pero no está olvidado. ¿Qué tal, Hugo? Buen día. Hola, buen día, Hugo. Buen día, audiencia. Sí, es decir, la comisión de lucha con el equipo técnico venimos trabajando, como ya es público conocimiento, por un lado con el tema Tucura, que ya es el cuarto año que estamos haciendo el relevamiento de la poblacional de la plaga, que así como se informó en su momento a través de los medios, este año, digamos, la cantidad de... Está más calma, ¿no? La cantidad estaba dentro de lo que se puede considerar normal, porque la Tucura anterior a nosotros. Sí, sí, por supuesto. Entonces, digamos, está dentro con los cuales se podía convivir. Luego se agravó un poquito la cosa, no porque haya habido más cantidad, sino porque hubo menos alimento. Entonces, porque recordemos que existiendo muchas especies naturales tipo cardo, cardalia, etcétera, etcétera, las tucuras cuando tienen que elegir qué comer, eligen ese tipo de especies naturales antes que atacar una pastura o atacar, digamos, un cultivo. Porque normalmente una pastura, con las especies de las pasturas permanentes que nosotros incorporamos, no son las especies naturales. Claro. ¿Tá? Ni un cultivo es una especie natural. Prefieren las naturales. O sea, su evolución de muchísimos, de cientos de años, su evolución de población está en función de las especies naturales existentes aquí mismo. Claro. Claro. No de las que nosotros importamos. Las lluvias caídas las frenan también, ¿no? Frenan el nacimiento. Si las lluvias ocurren en el momento de los nacimientos, cuando son mosquitas en los primeros estadios ninfales, si hay anegamiento o muchas lluvias muy fuertes, logran mermar la población. Claro, claro. Pero en los primeros estadios, es decir... cuando uno está hablando de un estadio, cada cambio tarda 7 a 12 días de acuerdo con la temperatura del ambiente. Claro. O sea que son periodos muy cortitos. Sí, sí, sí, sí. Por eso es decir... esa época de muchos calores, ahí por fin de año, principio de enero, no favoreció mucho tampoco para... No. Básicamente eso influenció el hecho de que prácticamente vos recordás los grandes calores que hubo en diciembre y en enero, y que los campos, las especies naturales que ya estaban prácticamente llegando a florecer o lo que fuese, se incineraron prácticamente. Claro, claro. Es decir, no había verde. Entonces, las tucuras que habían comen verde, no comen seco. Sí, sí, sí. Entonces, por ahí atacaron, digamos, lo único verde que podía haber, pero no porque, digamos, el daño no ocurrió porque haya habido poblaciones muy, muy grandes. Es decir que transcurrió un verano, o está transcurriendo un verano más o menos tranquilo con respecto a la tucura. Más o menos tranquilo, lo que sí pensando que este año vamos a tener algunas lucecitas amarillas dentro del tablero, por lo cual va a ser muy importante el trabajo que realicemos de monitoreos a partir de la época que empezamos a hacer en julio-agosto. Claro. ¿Se han hecho aplicaciones, Hugo, este verano con respecto a Tucura? No. Porque justamente, o sea, así como en campañas anteriores la Comisión de Lucha tomó la resolución e hizo las gestiones con el municipio para realizar tratamientos en las zonas, en los focos grandes, este año el nivel de población que detectamos no justificaba bajo ningún punto de vista la realización de tareas de cubrir grandes extensiones. Por ahí alguno que me va a escuchar dice, claro, pero después había, sí, vuelvo a decir, es decir, cuando... Erradicar no se pueden erradicar. O sea, aparte digamos, la tucura, la parte buena, o sea, hace control sobre las especies naturales vegetales, claro, que muchas veces nosotros consideramos maleza y buscamos a ver con qué le podemos pegar. Cardos, cardalias, todo ese tipo de especies. Están controladas las tucuras, así que la tucura por ahí tiene su parte buena. O sea, está como todo, estamos... Sí, equilibrio ecológico. Estamos y tenemos un rol determinado dentro del ambiente. Ahora estamos en un impasse, ya te digo, estamos preparando o pensando de cómo empezar a planificar la acción para este año. Que se va a tener que dar, digamos, no solamente en la parte técnica, con los monitoreos de SOVE, relevamiento de población, establecer qué nivel de población vamos a tener, sino también a nivel de la dirección de sanidad vegetal y demás, porque existen limitantes en el caso de necesitar hacer los tratamientos en grandes extensiones. No se pueden hacer si no se tiene si no está declarado plaga y no, claro, se tiene la autorización. Claro. Nosotros queremos de la comisión es iniciar gestiones frente a la Dirección de Sanidad Vegetal de la provincia, como para, llegado el caso, poder hacer los tratamientos, porque hay 4 años de información en el partido de monitoreo de evolución de la plaga que justifican, es decir, si salimos a hacer es porque hay peligro. Y no salimos a hacer como nos porque aparecieron. Bien. ¿Está? Otro de los temas, Hugo, que vamos a tocar es el tema de la cotorra, ¿no? La famosa cotorra. La famosa cotorra. Es otro tema que preocupa. Que hay, como ya lo hemos charlado en otras oportunidades, Hugo, o sea, la población ha ido aumentando. Lo que estamos haciendo es, por un lado, hacer el relevamiento de población, que eso se hace, normalmente lo hacemos ahora en el periodo que va de abril a junio. ¿El relevamiento se hace teniendo una base de cantidad de ejemplares que hay en un nido? ¿Cómo se hace? O sea, la forma de poder realizarlo, que nos parece la más correcta y la que podemos hacer, es establecer la cantidad de nidos. ¿Ah? ¿Y en base a la cantidad de nidos? En base a la cantidad de nidos y la cantidad de bocas que tiene un nido. Ajá. Porque... las cotorras construyen, sí, propiedad horizontal. Exactamente. Y hay varias bocas, y en cada boca vive una familia. Ajá. Entonces, lo que hacemos es, tenemos recorridos fijos en el partido, tratando de cubrir toda la zona del partido, y se hacen los recorridos, y cada 5 kilómetros se hacen paradas, se determina la cantidad de montes que hay. Se entran a los montes, se determina la cantidad de montes que hay con nidos, la cantidad de montes sin nidos, y los montes que hay nidos se hace el relevamiento de la cantidad de nidos y bocas existentes. Eso es lo que están haciendo ahora. Esto ya se hicieron dos campañas. Ajá. Es decir, la primera nos sirvió de base de tener la información base como para decir, bueno, hay tantos nidos, que en su momento se estimó en alrededor de 40.000, 42.000 nidos en el partido de La Barría. La estimación. El año pasado se volvió a hacer y se ha visto que ha habido un crecimiento en la cantidad de nidos y bocas. Y eso por un lado. Eso es como para ver cómo va evolucionando la población, si hay crecimiento, si no hay crecimiento, si está en retracción, o lo que fuese. Y por otro lado, lo que estamos haciendo y que están en este momento se está haciendo es el relevamiento o estudio, la evaluación cuantitativa del daño existente en los cultivos de girasol. Para eso ya... ya no hay mucho girasol sembrado tampoco acá, ¿no? No hay mucho girasol sembrado, pero básicamente uno de los argumentos básicos para combatir la cotorra es la existencia de girasol. Ya. Sí, por el daño que hacen los cultivos. ¿Está? Por información existente en otras zonas del país donde están trabajando equipo de biólogos, los daños son muy dispares. ¿Está? Nosotros el año pasado se hizo aquí en el Partido La Barría la primera estudio con una metodología de evaluación, y los datos que arrojaron fueron alrededor entre un 3%, de daño en un cultivo que estaba muy muy avanzado ya sobre cosecha, había ya un 4% de daño, es decir, pero no sobrepasamos esos valores. Ajá. Fue el primer año que se hizo y fue el Partido de La Barría, por acción de la Comisión de Lucha, es el primer partido en la provincia de Buenos Aires que tiene un dato de evaluación de daño de cultivo de girasol. Ajá. Este año vamos a hacer otra vez para comparar. Este año tenemos ya identificados en todo el ámbito del partido lotes de girasol. Uh-huh. Se ha hecho un relevamiento previo, de eso se han seleccionado por azar 10 lotes donde se va a ir a hacer la evaluación, la medición de la evaluación de daños. ¿Existe la posibilidad de que se vuelva a crear la cuadrilla, digamos, para combatir la cotorra? Porque estamos sin cuadrilla ahora, ¿no? Estamos sin cuadrilla, pero es decir, este año la comisión ha hecho otra acción que es, se ha hecho la capacitación a empresas de saneamiento local. Uh-huh. Con gente idónea en el tema de las formas cómo realizar el control. Uh-huh. Para aquel productor que quiera realizar algún tipo de control en el nido, en el monte, cerca de la casa o lo que sea, haya gente capacitada para ir a hacerlo. Yeah. Eso está bueno, que los productores propios puedan hacer el control de sus propios nidos, ¿no? Claro, el tema hay un asunto que, digamos, no existe en el mercado mundial productos o agroquímicos registrados como herbicidas. Ajá. No existen en el mundo. ¿Está? Lo que se utiliza es un producto que... Es otro producto que está en el mercado, está aprobado para... cura semilla. Ajá. Y que se utiliza como herbicida. En el caso de la provincia de Buenos Aires, los únicos organizaciones que están autorizadas a usar ese producto, que es básicamente carbofurán. Uh-huh. Son las comisiones de lucha. Ajá. Y está autorizado por una disposición o resolución de del Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia. Uh-huh. Por eso no puede, digamos, cualquiera usarlo. Uh-huh. Entonces, lo que se implementó aquí en el Partido La Barría es que se capacitó a las empresas para que tengan personal que pueda hacer el trabajo. La única condición que se pide es que si alguien va a contratarlos para el trabajo, que se informe a la comisión. Claro. Dónde se va a hacer el trabajo, la cantidad de nidos, no sí, para cobrar ninguna tasa, sino para tener un registro, un control, y frente a cualquier inconveniente de la empresa o lo que fuese, tener un respaldo. Claro, está bien. ¿Por qué? Es decir, existen dudas en cuanto a poder realizar, tener cuadrillas como se hacía antes. Uh-huh. Donde la superficie de girasol era mayor, donde la cantidad de nidos era bastante inferior. Entonces se podía hacer un control como se trabajó durante 20 y pico de años. Sí. Hoy las condiciones cambiaron. Y estamos reviendo también un poco el tema, por eso es la evaluación de daños. Claro. Es decir, porque... si uno se pone a pensar en la lógica, o sea, el periodo de daño que hace la cotorra al girasol es un periodo de que va de, sí, muy corto. De 10, 15 días a lo sumo, sí, en el, sí, año, que es en el momento próximo a cosecha. Uh-huh. Sí, cuando la semilla está fácil de sacar. Y, exacto. Y produce un alimento. Exacto. Es decir, los 360 días restantes. ¿De qué vive la cotorra? ¿De qué vive la cotorra? Y ¿cuáles son las condiciones predisponentes para que vengan más? Claro. O sea, las que vienen y se instalan no es porque vengan a pasar hambre, ¿tá? Una de las ideas que estamos evaluando es decir, hay un sinnúmero de grano que queda en los establecimientos, uh-huh, disperso, asociado a la siembra directa, asociado a las pérdidas poco cosecha. Una práctica que se hacía antes mucho en los campos era generalmente cuando se terminaba la cosecha con la labranza convencional, se disqueaban los rastrojos, sí, se incorporaban los granos, uh-huh, desaparecían de la superficie. Sí, pero después aparecían otra vez. Pero bueno, aparecían los verdes, lo que sea, es decir, se disminuía la cantidad de grano disponible. Uh-huh. Hoy esa cantidad de granos, por la siembra directa que se dejan los rastrojos que no se dan vuelta, quedan en superficie. Claro. Y eso llama a... Eso agravado, vos, nosotros que ya pintamos cana, Hugo, vos recordarás que en la década del 70, la década del 80, hablar de 2.000 kilos de trigo era un cosechón. Super cosecha. Hablar de 900 kilos de girasol... Decía mi viejo, me llega a dar 20 bolsas el trigo. 20 bolsas, que inclusive, tenés razón, se medía por bolsa. Se medía por bolsa, sí. ¿Está? El girasol 900 kilos, las variedades, pero era un cosechón. Sí, sí. Maíz de 3.000 kilos, un cosechón. Claro. Hoy estamos hablando de trigo de 5.000 kilos. Claro. Sí, sí. Hoy estamos hablando de girasol de 2.000 kilos. Y de maíz es de 10, 12 mil kilos. Ya. Vayamos los promedios, 6 mil kilos. Sí, sí. Es decir, hemos duplicado. Sí, la cantidad. O más. Y las pérdidas esas normales. Sí. Se han duplicado. Ya. Entonces, si estamos hablando que un maíz queda de cosecha nada más. Estamos hablando que hay de un 3 o un 5% es una cosecha sumamente eficiente. Uh-huh. Saquemos el cálculo de 6.000 kilos. El 10% son 600 kilos. 600, sí. El 5% son 300 kilos. Estamos dejando más de 100, entre 100, 150 o 300 kilos de grano por hectárea. Sí, sí. Y eso, eso es paloma, cotorra, peludo... Todas las especies. Todas las especies que se alimentan de eso, claro. Entonces, poder parar cuando una especie está en una evolución tan grande, favorecida por condiciones, sí, sí, sí, que indirectamente lo estamos predisponiendo ayudando, a nosotros. Claro. Ah, y me olvidaba, vos has ido en tu auto atrás de los camiones. Sí. En la ruta. Tremendo. Bueno. El tema de los camiones es tremendo. Eso es grano. Sí, sí. Disponible para las especies que están. Sí, sí. ¿Está? Entonces, ponerse a luchar, que representa un costo altísimo, uh-huh, para eliminar o bajar la población de cotorras, es una tarea ciclopia. Sí, sí, sí. Directamente, y que siempre vamos a estar corriendo detrás del carro. Yo creo que lo que estamos tratando de ver implementar, es decir, acciones en conjunto. Claro. Y que vaya más allá de decir, el control está, es una herramienta que tenemos. Sí, pero no es la herramienta que nos va a dar la solución. Claro. Hay que ayudarla en otro sentido también. Si no tirar los alimentos. Es decir, tratar de ver cómo podemos dar solución a todos esos otros factores predisponentes o manejar esos factores predisponentes que ayudan al crecimiento de una especie que no es plaga. Sí, nosotros sí, sí, le decimos que es plaga. Claro. Pero las estamos favoreciendo, de alguna manera las estamos ayudando que crezcan. O sea, le estamos favoreciendo los factores que determinan el crecimiento. Bien. El tema, otro tema también que nos preocupa, el tema palomas. Claro. El tema paloma, hay información de Córdoba, por ejemplo, con el tema paloma, que te habla muchas veces, o te hace dudar de las posibilidades de un control. ¿Por qué te digo esto? Hace en la década del 80, por ahí, con todo el crecimiento de la población de sorgos en toda la zona de Córdoba. Sí, sí. Córdoba y San Luis también, El crecimiento de las palomas, las torcasitas esas, fue... Sí, enorme. Enorme, exponencial como creció. Se hizo un censo, se estimaron que había una población de adultos de 20 millones de palomas. Cuando los estudiosos, los que saben, se pusieron a hacer números en base a la tasa de reproducción, la cantidad de crías, la cantidad de las veces de cría en el año, todos los factores, la mortandad de pichones, la mortandad de adultos, llegaron a la conclusión que en un año esas 20, para mantener los 20 millones, los 20 millones de la producción de esos 20 millones de adultos, tenían que matar 30 millones de pichones. Para mantener la población de 20 millones de adultos. Yo tengo una experiencia de haber ido varios años en la ruta entre Justo Darac y Merlo, por ejemplo, en la provincia de San Luis, y no poder ir en el auto más de 80 kilómetros, porque si no, no te queda un parabrisas sano. Por culpa de las palomas, es tremenda la cantidad de palomas que hay. Exacto, bueno, el caso de la paloma, por ejemplo, tiene una tasa de reproducción altísima. La torcaza, por ejemplo, tiene una particularidad, que la diferencia de otras especies, que puede poner huevos, tiene postura de huevos durante todo el año. Todo el año. Porque la alimentación de los pichones lo hace con los granos que come, genera como una que se le llama leche de buche, un alimento con lo cual le permite, aún en épocas de frío, de escasez, de no haber semillas, hay le permite alimentar. Entonces pone prácticamente durante todo el año, anida durante todo el año. Sí, sí. Por eso a lo que voy es muy complejo lo que quiero transmitir, sí. No sé si soy claro. Sí. Que controlar una especie cuando es bastante complejo. Y tenemos que llegar a entender y a conocer la complejidad del problema como para saber cómo atacarlo. Es decir, que el simple hecho como que uno tiene metido en la cabeza de decir, bueno, la mato. Sí, sí. Me entra una mosca en casa, agarro el insecticida y la mato, listo. Con eso no lo solucionamos. Sí, tiene que haber todo una rueda que una ayude. Rueda de entender, de comprender, de trabajarlo, que es lo que estamos tratando a través de la Comisión de Lucha, de entender el proceso, discutir, aportar ideas de cómo poder, no hacerle. Sí. Indirectamente tanto el campo orégano, como decían los viejos, para evolucionar, para que la población no siga creciendo. Claro, por lo menos que se mantenga. Por lo menos que se mantenga. Hugo, como siempre te agradezco, tengo varios programas ahora para usar esta nota. Que vos sabés que charlar no Pero bueno, de todas maneras, agradecido por este momento que lleva luz a algunos productores que por ahí no conocen cómo es el sistema de control y cómo es conocer lo que se está controlando, que eso es importante. Así que te agradecemos mucho. Exactamente, y yo creo que la Comisión de Lucha de contra las Plagas de nuestro partido es pionera en el tema Tucura, en cómo trabajar el tema Tucura, es pionera en este tema, y invitamos a las comisiones vecinas a que se sumen, y como dicen los chicos, así como usamos términos viejos, usamos que se sumen a la movida de poder y ver lo que nos está pasando a nuestros alrededores, ser más eficiente, porque por lo menos para que no crezca. recursos que uno a lo mejor destina, recursos para el control que a veces uno destina y que son muchas cantidades, pensando que va a solucionar el problema, y no lo solucionamos ni tan siquiera lo aminoramos. Claro. ¿Está? Gracias, Hugo. No, gracias a vos por tu apoyo.